Hola mundo. Hola pequeñines y pequeñinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3857 y, como siempre, seguimos dignificando la música, que es lo que hay que hacer, y además entretenerte. Y lo hacemos a base de grandísimas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Recibid todos un beso bien grande y mimoso de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda de garaje sesentero y muchas cosas más californiana que se llaman The Promotions. Y con ellos empezamos con su nuevo single que ha publicado Bickerton Records y la canción She Took Me Heart and Soul. We'll be right back. Ahí estaban estos muchachos llamados Premonitions, los Premonitions, que vienen desde California y que tienen un sonido en esta canción muy garage beat, un poco psicodélica, que nos recuerda incluso a Question Marks and the Mysterians. Bueno, es un single maravilloso con dos cancionones tremendos que suenan, pues eso, a garaje de los años 60. Ellos son cinco músicos, cinco chavales que vienen desde California y que han sacado este single con este temazo, She Took My Heart and Soul, ella tomó mi corazón y mi alma, en la cara, que es la que acaba de sonar, aquí en Plástico Elástico, y la ha sacado el disco Bickerton Records, discazo, single, además en edición muy corta, 750 copias y nada más. En fin, sigamos, después de los sonidos sesenteros de los Premonitions, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con una banda que se llama Soft Crime. Soft Crime es otra banda también muy interesante, es otra banda que hacen un sonido también un poquito más punk, más garaje punk, actual, new wave, incluso de los 80. Ellos vienen desde Dublín, desde Irlanda, y acaban de sacar un single. Ya les conocíamos a estos tres chavales, y el nuevo single se titula La cara A, You've Already Made Me Up Your Mind. Ellos son Soft on Crime. Mazo de estos tres irlandeses llamados Soft on Crime, una banda a la que ya conocemos, que hacen un sonido power pop, garaje, punk, muy interesante. Acaban de sacar un EP, o bueno, lo han sacado digitalmente, pero lo van a sacar en vinilo oficialmente el próximo 6 de noviembre, y esta canción es la que lo abre. You've already made up Your Mine. Tú hiciste que me pusiera mi coco en su situación. En fin, es un discazo, un grupazo, y nos encanta, porque además son bastante jóvenes y suenan muy potentes y muy bien. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, muchas radios en toda España y distintas frecuencias en cada localidad, emisoras de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en Rebote FM, estupenda emisora, y en estupendo pueblo, San Adrián. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, otro sitio estupendo, y otra radio también magnífica, Radio Vacío. Y finalmente estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un lugar estupendo, con un festival maravilloso, cuando se podían hacer festivales, y una muy buena radio, Radio Caravaca. Y en todas ellas suena Plástico Elástico. Y seguimos con Tommy Lorente, el bueno de Tommy Lorente, que tiene nuevo single, nueva canción que ha publicado y se titula The Son Balcón. Aquí está Tommy Lorente, desde Francia, desde Biarritz. Thank you. Si fuera millonario y no hubiera pandemia, me encantaría juntar sobre un escenario a Kurt Baker, a Tommy Lorente y a Paul Collins. Sería una auténtica gozada. Tommy Lorente, su nueva canción de Sound Balcón, es un single autoeditado o editado por a través de su sello Yogurt Records, y es un temazo con bien cantado y con buenas guitarras, como siempre hace Tommy Lorente. Y esto que viene a continuación es una reedición que se va a hacer. Es un grupo que grabó un single en 1983, un grupo de Detroit, Michigan, que sacó un single. Ellos se llamaban The Sea, siguen funcionando, siguen haciendo canciones, el líder de la banda, y bueno, pues pero no tienen ninguna fama. Y este single lo va a sacar Joard de Cosmos, que tiene la costumbre de ir recuperando cosas. Bueno, pues ahora va a sacar un single de Rabies, un single de Telephones y un single de The Sea. Y el single de The Sea es maravilloso. En la cara A viene esta canción, You Make Me Worry, que es una auténtica gozada. Aquí están The Sea, próxima recuperación de Joard de Cosmos. Pues ahí estaba este single maravilloso de The Sea, que se titulaba You Make Me Wedding. Y este es el single que publicará dentro de esa colección de singles de los años 80. Esto se publicó en el año 83. El sello You Are the Cosmos. El single y junto al de Rabbis y el de Telephone saldrán el próximo 15 de octubre. Es la segunda entrega de singles de You Are the Cosmos. The Sai suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un joven músico australiano. Él viene desde Castlemaine y es la última publicación que ha sacado el sello de Beautiful Music. Es un EP, un mini LP, como quieras verlo, que se titula Oxford Synthesizer Club. Y es una auténtica gozada porque tiene muchas reminiscencias de Beatles, pero tiene muchas más joyas escondidas. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar, una canción que se titula Oxford Guitar Club, pues tiene mucho de New Order, de Jazz Bassers, de Altered Images, en fin, de un montón de buenas cosas que lo hacen realmente maravilloso. Aquí está Lloyd Meadows, presentado hoy en Plástico Elástico. Would you like to do? Is there anything you wanna do? There's a whole wide world in front of you, but nothing seems to come. Dumb the pain down, shorten the set. You gotta get something done. Let's all forget work and have some fun. Some meaning to it all. Why do we get high just to fall? But maybe it's worth it. Some would argue it's not, but it's what we've got. And maybe getting somewhere doesn't seem like a lot, but we try. It seems so pointless, but we still try. You gotta know when to love all the things that you love at the Oxford Guitar Club. Gotta find someone and show them just how much they mean to you. Gotta know when to do all the things that you do with the scrub. You gotta run away and spend a day in the guitar club. Swimming with the dirt and the fish and the reeds and the cool, cool skin of a loved one who really loves you. And a blissful little piece of ignorance that maybe matters a lot to all of us. A blindness from the sun. Love is a word used too lightly. When you love someone, you gotta know when to love all the things that you love at the Oxford Guitar Club. Gotta find someone and show them just how much they mean to you. Gotta know when to do all the things that you do with the scrub. Gotta run away and spend a day at the guitar club. Se llama Lloyd Meadows y esta canción Oxford Guitar Club incluida en su mini LP Oxford Synthesizer Club. Un músico australiano que graba para un sello canadiense como es The Beautiful Music y que suena aquí en un programa español como es Plástico Elástico. El mundo es un pañuelo, amigo. En fin, esto es Plástico Elástico y sonamos también a través de emisoras digitales estupendas como Hipop FM, que es una emisora dedicada a la música pop, a Saltomata, RadioRock.com, una emisora digital dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es una página web, blog, que tiene música, ni más ni menos, y ahí está Plástico Elástico. Y también estamos en dos emisoras digitales asturianas, no australianas, sino asturianas, como son Radio Pra.nava, estupenda, y Radio El Séptimo Cuervo. Y también estamos en una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, que se llama Pasión Deportiva Radio.com. Buena música en buena compañía, Plástico Elástico. Y sigamos con un francés que se llama Popincourt, que ha sacado un disco precioso a través de Milano Records. El disco se titula Deep Sense of Happiness. Hemos oído un par de canciones ya y aquí le tienes con otra más, con este temazo titulado World War is Falling Down. Aquí está Popincourt. Shame, but the mood is so mellow, miserable and gray. A lifetime's worth of sorrow goes today. Of each other's pain, does it look good to swoon? That voice so clear in my head, and today. Lo he dicho, un musicón, el señor Popincourt, este músico francés que nos encanta, y musicón también este disco titulado A Deep Sense of Happiness, la canción que hemos escuchado, World War is Falling Down, francés, parisino, Popincourt, que nos encanta, que nos lleva encantando desde que le conocemos, y de eso ya hace un montón de tiempo que suena aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico www.radiomusicaleibero.es. Y ahora una banda que se llaman The Very Most. Es una banda que viene desde Estados Unidos, desde Boise, de Idaho, y que acaban de sacar un disco en el que muestran sus influencias de Belle and Sebastian, Stereolab y similares, pero tienen un poquito más de chiche. Es indie pop, pero con un poquito más de gracia de la que te podías imaginar. Aquí les tienes a The Very Most con este disco que saldrá el próximo día 9 de este mes de octubre, o sea, dentro del viernes, y que se va a titular Needs Help. Y de momento, una canción de título corto, Her 3 Years Old Love, All the Time the Microphones Played in My Living Room. Aquí están, The Very Most, y no me hagas repetir dos veces lo mismo. Te lo avisé que iba a ser muy bonito lo que hacen estos. Este es un dúo de boys de Idaho que se llaman The Very Most y que tienen preparadito este álbum Needs Help para sacar dentro de nada, de 4 días, como quien dice. El álbum se titula Needs Help y la canción, título gigantesco, enorme y con una pequeña como inocencia que arrolla. En fin, deberíamos, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con Ryan Allen, que es otro músico que nos encanta, un tipo muy power popero. Bueno, pues entre 2010 y 2020 tenía un montón de maquetas que ha ido haciendo y las ha limpiado, las ha puesto al día y las ha publicado en un disco que se titula Archives, sin la A, Archives. Archives. Y bueno, pues son cancionones tremendos de, con el sello de Ryan Allen, que es un músico de Detroit, de Michigan, de power pop, con guitarras muy potentes, muy aceradas, y aquí le tienes con estas maquetas que vaya usted a saber de dónde las ha sacado el tipo, porque canciones como esta, como este Thinking of You, me extraña que se queden por ahí perdidas. Él es Ryan Allen and his extra arms. Es un musicazo como la copa de un pino. Nos encanta todo lo que hace, incluso cuando son simples maquetas. Vaya canción tan maravillosa tenía por ahí guardada, este Thinking of You de Ryan Allen and his extra arms, y que ha incluido en este nuevo disco digital 28 temazos que los tenía archivados por ahí como maquetas. Archives, un release demos 2010-2020. Para que veas las cosas que descubre uno por la vida yendo con las orejas abiertas. En fin, esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí están Johnny Cadillac and the Freddy Cats. Y tú dirás, ¿y esto quién es? Bueno, pues te lo cuento. Johnny Cadillac, ¿te acuerdas que de los Breakdowns? Bueno, pues Matt se fue con los Speedways y Joel, cantante de los Breakdowns, montó un proyecto paralelo en el que cogió a un guitarrista para su historia. El guitarrista se llama Aaron. Bueno, pues él tenía un proyecto previo que se llamaba Hot Rod Lincoln, que ha sonado aquí en Plástico Elástico, y ha seguido adelante con más desviándose del punk que hace Joey, pues hacia un rock and roll más clásico. Y en esa historia es en la que se mueve este disco, que se titula Good Golly St. Paul. Y es un disco que ha sacado Ground Shorts Records y lo ha firmado como Johnny Cadillac and the Friday Cats. Y ahí está esta canción, Riot on the Reaper Band. Toques de punk que lo hace similar o lo acercan a lo que de vez en cuando hacían los Clash, los Stray Cats, en fin, por ahí se mueve esta banda, Johnny Cadillac and the Friday Cats. Riot on the Reaper Band, la canción que acaba de sonar del álbum God Golly St. Pauli. Oiremos más aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. ¡Uy, qué pesado soy! En fin, aquí están The Resonars, esta buena banda que viene desde Estados Unidos, desde Tucson, desde Arizona, que tienen un power pop muy vitaliano y que tienen un disco que acaban de sacar en versión digital y que sacarán en algún momento en el 2021, a principios de 2021, en vinilo. Y el disco se va a titular Disappear, o se titula ya Disappear, y se abre con esta canción. O bueno, no, esta no es la que lo abre, esta es otra canción. Una canción que se titula No Little Plants. Ellos son The Resonars. Rise. Pues como unos Beatles, pero un poquito más contundentes. Ahí estaban The Resonance con este No Little Plans, y que está incluido en su disco Disappear, que sacarán en vinilo. Ahora está digital solamente, lo sacarán en vinilo a principios del próximo año 2021. Y ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ya sabes que es un programa dedicado solo y exclusivamente a las buenas canciones. Bueno, pues vamos a ir con otros que no son mancos. Ellos son británicos, ellos se llaman Emperor Penguin y acaban de sacar un EP estupendo titulado Palaces and Slums. Acababan de sacar un disco, habían sacado un single con Liza Michaels, en fin, no paran. Y ahora han sacado este EP, del que ya habíamos escuchado una canción y ahora escuchamos otra, Blink. Ellos son Emperor Penguin. Pues ahí estaban los Emperor Penguin, Emperor Penguin, que son una banda británica maravillosa, una banda londinense que ha sacado este último EP justo cuando había sacado un álbum, en fin, un montón de cosas. El disco se titula Palace and Slums, tiene 5 canciones y esta es la que lo cierra, que se titula Blink. 4 o 5, bueno, pues no lo sé porque ahora he puesto esta, y en fin, Emperor Penguin, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, este es Rob Clark, otro inglés que también hace una música, él es de Liverpool y suena a Zombies, por ejemplo. Boh, aquí está Rob Clark and the Waltons con este Free, publicado por Cool Cat Music de su álbum Putting in L in Wotons. Everybody thinks we're screwed. There's another point of view. We can make the world anew. Set me free. Set me free. We can live in harmony. So get together and you see. It all belongs to you and me. Set me free. Set me free. Set me free. Set me free. Say it's not of me, but every one of us is the key. Set me free, set me free, set me free, set me free, set me free, set me free, set me free, set me free. Estaba Rob Clark and the Waltons con este Free, que suena a Zombies y suena a los Doors, a las dos cosas. El disco lo ha publicado Cool Cat Music, se titula Putting the L in Wotons. Y es un disco muy afincado en los años 60, Zombies, Doors, en fin, todas estas cosas. Beatles, Hollies incluso, bueno, por ahí. Rob Clark and the Waltons, favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nosotros nos tenemos que marchar, ha sido una auténtica gozada estar con todos vosotros, pero hasta aquí este programa 3857. Eso sí, os recordamos que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros no somos nada. Te voy a dejar con otro musicazo maravilloso. Él es Marshall Holland. Este es un músico estadounidense que viene desde Michigan, me parece que es, pero no estoy seguro, ¿eh? Ahora mismo no me digas desde California. Yo creo que es de California. Marshall Holland, con su último disco, Paper Airplane, que lo ha publicado, autoeditado él, y luego lo ha sacado Cool Cat Music. El disco incluye maravillas como esta, Hans Hold a Bird. Con él os dejo, con Marshall Holland. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. So give me a hug.